wherever you roam. Felicidades a Radio Crash, 30 años, 30 años haciendo radio comunitaria, haciendo, ejerciendo la libertad de expresión. Son muchos años, son muchas personas, son muchos mensajes, es mucha vida a través de la comunicación y la transformación social. Ole, ole por ese trabajo de los compas asturianos. Un beso desde Radiópolis, Radio Comunitaria Sevillana. Os queremos. Bueno, pues seguimos aquí en este maratón de 30 horas de Radio Crash, empezando a celebrar nuestro 30 aniversario, que se cumplirá concretamente en octubre de 1985 fue la primera de las emisiones en el aire de Radio Crash, aunque el trabajo previo se hizo durante pues un año antes, más o menos. Nosotros vamos a seguir aquí hasta las 7 de la tarde. Ayer empezábamos a las 12 de la mañana con una tertulia con alguna de la gente que fundó esta radio. También a la una hablamos con mujeres que formaron parte de la historia de Radio Crash. También tuvimos un especial Bailando con Lobos con un musicón a cargo de Roman Polanski. A las 4, Pilar de Relieves, bueno, tuvo un montón de gente invitada, estuvo gente de Los Paramétricos, estuvo Bobby Pronorte, Enfadados, José López de No Solo Cine, Josefina Junco, Luis Pascual del Ateneo Obrero. A las 6 de la tarde, la gente de la plataforma Afectados por la Hipoteca, del programa Con la PA en los Talones, estuvieron también hablando de radios libres, radios comunitarias. Entrevistaron a la gente de Radio Xata de Pinto, una de las radios más recientes que lleva emitiendo desde enero en la localidad madrileña de Pinto. También hablaron de software libre. En la charca a las 7 hicieron una tertulia sobre la participación en el taller de radio que Radio Crash había realizado en colaboración con la Asamblea de Cooperación por la Paz. A las 8, Arturo de Movida en la Cantina y Pablo del Tren de la Vida, bueno, pues estuvieron dando un repaso a temas de blues rock, bueno, pues temazos musicales que bueno, un programón. A las 10, más o menos, o un poco más tarde, porque todo se fue retrasando, Pedro Menchaca de Vericuetos habló de la escena musical de los 90 aquí en Xixón, con también verdaderas joyas musicales. Estuvo por aquí Guillermo Monge y estuvo también el Coco, otro invitado. La noche y la madrugada, bueno, pues estuvieron a cargo de Asbury Park y Laura Tolf. Estuvo Tolly Morilla, pues aquí en directo, también compartiendo algunos temas. Hicieron una entrevista de una forma muy curiosa a Emilio León, precandidato a las elecciones autonómicas de Podemos. A eso de las 5 de la mañana, Enrique Bacanal, bueno, pues estuvo poniendo también temas musicales del año 1985. A las 7 emitimos también un programa Ixuxu especial dedicado a la radio. A las 9 también una tertulia que habíamos grabado para un documental de Sergio Garay que se llamaba, o se llama, Hazlo tú mismo. Redifundimos la tertulia con los fundadores a las 10. A las 11, Carlos Pizarro, del programa La Hora del Árbol, estuvo entrevistando a El Hombre del Saco, un programa también de finales de los 80 en Radio Crash. Y ahora, en la última hora, en la hora anterior, Juan de Músicas en la Tarde habló con Fran Molinero y Dimas Espina de Ixuxu. Y ahora vamos a hacer, bueno, pues este programa, estos tres cuartos de hora que tenemos hasta las 2 de la tarde, hablando un poco de radios libres y también escuchando algunas de las cosas que se podían escuchar en esta radio a finales de los 80, principios de los 90. Vamos a rescatar algunos fragmentos de programas antiguos y también te vamos a hablar, poner algunas cosas relacionadas con la existencia de las radios libres y comunitarias. Esto no se acaba aquí, todavía nos queda hasta las 7 de la tarde. A las 2 vendrá Silver a hacer un especial Sin Pudor, otro programa también mítico en esta radio, y tendrá como invitado a Gus de Blues and Decker. Hablarán del Manifiesto de los Músicos, hablarán de su grupo, de las extravaganzas. A las 3, Estefan y la gente de La Bárbara pues también estarán aquí compartiendo momentos en esta maratón. A las 5,

paz. Otro de los temas que también queríamos acercarte aquí fue una intervención de otra persona, también de la red de medios comunitarios, en un programa de Luis del Olmo, donde se quejaban de la piratería. Vamos a escuchar esta intervención telefónica que no tiene desperdicio. Gracias por entrar en antena. Mira, estoy escuchando el tema de lo de las radios piratas y me parece que ya es hora que la administración se dedique a estos temas. Pero yo pediría a la administración conocimiento y a los grandes medios de comunicación que dejen de manejar este discurso tan hipócrita y tan falso. Creo que de una vez por todas es importante que se denuncie la piratería, pero la piratería se está cometiendo, como has dicho, no solo la SER, no solo XFM, no solo las grandes cadenas, sino incluso la tuya. La tuya está emitiendo Punto Radio Casal, está utilizando una licencia municipal y esa es la primera práctica pirata. Entonces, cuando habláis de este discurso, debéis de ser coherentes y consecuentes. ¿A quién estáis denunciando? La denuncia de las radios privadas debería ser primero contra las radios privadas, que sois los primeros que estáis cometiendo este tipo de abusos. No, eso no es así, ¿eh? No es así. No, eso no es así, no es así. Estáis utilizando Punto Radio, está emitiendo desde el Casal. Yo no sé si habrá alguna emisora ileal en nuestra cadena, pero vamos, que el 90% no sucede así, no es de los propietarios de... Sí, simplemente que analices ese caso. Sí. Punto Radio está emitiendo desde el Casar, Guadalajara, sí, con una licencia municipal. Una licencia municipal que no te permite emitir con más potencia de la determinada. Punto Radio, desde el Casar, está entrando en toda la zona norte de Madrid. Y eso, de verdad, o sea, si no lo conoces, me sorprende. Como estoy seguro que lo conoces, creo que no puedes denunciar el discurso de la piratería cuando tú mismo estás cometiendo ese tipo de prácticas hipócritas, ese tipo de prácticas. En el 99%, 99.99, le aseguro que no es así. En el 107. Las emisoras, no sé, a lo mejor hay un caso, no le digo que no, a lo mejor hay un caso, no le digo que no. No le digo que no, pero veamos, pero yo estoy pensando en esas 3.000 emisoras piratas, que precisamente no tiene nada que ver con las emisoras profesionales. Que haya un caso, como usted dice, pues a lo mejor. Estamos en la 2.999 porque vosotros estáis cometiendo esa práctica. En el 107.5, en colaboración con el alcalde Ramón Vidal, socialista de El Casar Guadalajara. Eso es lo que creo que hay que perseguir. Es verdad que luego hay otra. ¿Y usted que está tan enterado, ¿se molesta alguien? ¿Se molesta alguna otra emisora? Por supuesto que si es pirata, es pirata, ¿no? Pero el problema es que hay emisoras piratas, y estamos hablando de esas casi 3.000 emisoras piratas, que están molestando a las emisoras leales y le están robando la publicidad a las emisoras leales. Usted conoce ese dato también. En ese sentido, claro que lo conozco. Por eso, en ese sentido, somos los primeros, yo te hablo como oyente, incluso como persona vinculada al mundo de las radios comunitarias, es decir, somos los primeros de que haya, por fin, una claridad de que se regule esta jungla que es las ondas y que, en definitiva, haya un panorama audiovisual mucho más claro. Pero que ese panorama tiene que comenzar primero por las grandes cadenas privadas, que son las que están imponiendo unos criterios a nivel de ley audiovisual, pero realmente son los primeros que no lo cumplen. Pero sobre todo nosotros estamos pensando en las emisoras ideales que están interrumpiendo a las emisoras leales. Digamos, ese es el colmo ya de la desgracia, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que planteas en este colmo, pero de verdad os pido que seáis un poco más coherentes. O sea, no se puede denunciar la piratería cuando SER, COPE, Punto Radio y muchas prácticas estáis emitiendo con prácticas ilegales. Puede ocurrir en un mundo puede ocurrir con más potencia determinada. Puede ocurrir en diferentes puntos, no me digas que las prácticas no son habituales. Puede ocurrir, ¿qué coño va a ser habitual? Puede ocurrir en un 1%, perdón por lo del coño. Digo que no es así, que puede ocurrir en un 1%, pero no en el 99, oiga. Bueno, de todas formas, ¿usted es profesional de la radio o no? Yo soy profesional de la radio. Ya. ¿En qué cadena trabaja? Mira, yo soy profesional del mundo de las radios comunitarias, el mundo de las radios es sin ánimo de lucro, que por fin, la ley audiovisual ahora reconoce nuestra existencia, por eso... Sí, pero son leales ustedes. ¿Que sí somos? Leales. ¿Leales a quién? Si son leales y tienen autorización para montar sus emisoras. Mira, te acabo de decir que la ley audiovisual por fin nos reconoce. Hemos estado en el limbo legal. Entonces, a partir de ahora, espero que las comunidades de Madrid, con las competencias que les corresponden, pues empiecen a reconocer que la radio, los medios de comunicación, no solo distinguen lo público y lo privado, sino que aparece el tercer sector, los medios comunitarios. ¿Pero están reconocidas sus emisoras o no? Si te estoy diciendo que hasta hace poco la ley visual y todavía ha pasado por el Congreso, no ha pasado por el Senado, no reconoce los medios sin ánimo de lucro, pues es imposible que seamos reales. Venga, gracias amigo, y a ver si efectivamente se solucionan. Pero vamos, analizarlo de Punto Radio Casar y hasta otro momento, muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, pues ahí estaba esa intervención que ponía nervioso a Luis del Olmo, que, bueno, precisamente estaba en su programa hablando de la piratería, de las radios piratas, y una de sus emisoras estaba emitiendo, interfiriendo en una zona y emitiendo con una licencia que no le correspondía. Precisamente, todo este tema de las radios libres, de las radios comunitarias, bueno, está recogido también en un audiovisual, documental que hicieron hace unos años desde Radio Ritmo de Getafe. Vamos a escuchar también algún fragmento de esas cosas que explican lo que son las radios comunitarias. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Son las 7, las 6 en Canarias. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la mañana. Que ninguno de ellos habría jurado hace meses presenciar ese espectáculo. Pues así presentaba Pilar Rubio. El proyecto de resolución será votado al mediodía. Está suscrito por los principales grupos, Partido Popular Europeos. Vale, cuando querés. Esto es radio. Al menos la radio que la mayoría de personas conocen. Radio comercial. A grandes rasgos, en la radio comercial solo encontramos noticias o música. Música comercial y noticias comerciales. A simple vista no parece haber ningún misterio. Pero ¿y si os digo que existe otro tipo de radio? No os sintáis mal si no tenéis ni idea de qué es eso de las radios comunitarias. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué narices significa comunitaria? Ni idea. Se me fue la tía. Es que no tengo ni idea de lo que me preguntáis. A ver, no es esto. Ni esto. Hay muchos tópicos sobre las radios comunitarias. Tópico 1. Un tópico es, por ejemplo, que las rubias son tontas. O, por ejemplo, que las radios comunitarias son cutres y pequeñas. Por tanto, una rubia comunitaria... vale, bueno, volviendo al tema. Algunas radios no son tan pequeñas. Quizás no sean como los estudios de la universidad, pero tienen muchos cartelitos, cuadros y dibujos. Los equipos, bueno, a veces no funcionan del todo bien. Pero bueno, que lo retro está muy de moda. En realidad no importan tanto los medios técnicos, sino lo que se dice, quién lo dice y a quién se lo dice. Tópico 2. La mayoría de políticos y mucha gente que hace caso a esos políticos piensan que las personas que hacen este tipo de radios son maleantes, punkis, ocupas y gente de mal vivir en general. Pero al menos no van por ahí tirando cócteles molotov. Bueno, menos a estos. Llevo y me quiere todo aquel que tiene un gramo de cerebro. A estos sí puede ser que les tirasen alguna que otra piedra. En las radios comunitarias hay de todo. Hay mujeres, hombres, frikis, DJs, amas de casa, inmigrantes. Tópico 3. Algunos profesores de universidad, muy dignos y muy cultos, os dirán: esos que hacen radios piratas son solamente cuatro muertos de hambre. Para empezar, esto es piratería. Esto no. Todos los policías de una comisaría. Estos son cuatro. ¡Cuatro! Estos no. Y estos, desgraciadamente, son muertos de hambre. Estos no solo tienen la suerte de haber nacido en un país desarrollado, sino que luchan para mejorar ese país a través de la radio, algo que no gusta demasiado a los políticos ni a los empresarios. Tópico 4. Casi toda la gente piensa que estas radios son ilegales, pero en realidad son alegales. Nada, no sé lo que has hecho. ¿Qué es? Te pregunto yo. Que no son legales ni ilegales. Pues a ver, que no es de noche ni de día. No está lleno ni vacío. Es decir, un caco mental que hace que estas radios no gocen de privilegios legales. Pero tampoco son clandestinas. El gobierno dice: no te doy ni los buenos días, pero voy a dejarte estar ahí en el rincón calladito. Tú pide que ya te diré yo que no. Las radios comunitarias llevan décadas luchando por obtener licencias de emisión y su propio hueco en el espacio radiofónico. Sin embargo, las licencias siempre se las dan a otras personas que las merecen muchísimo más. Por el justo sistema de la dedocracia. Tópico 5. Algunas personas piensan que estas radios no las escucha nadie. Quizás ellos no. Pero muchos de estos sí. Las radios comunitarias hablan de cosas que nunca se tratarían en las radios comerciales. Hay todo tipo de programas y se pone todo tipo de música. Aunque a veces se corre el riesgo de que te cierren el chiringuito. A través de las radios comunitarias, muchos se enteran de lo que ha pasado cerca de ellos, otros de lo que va a pasar, otros se sienten identificados y otros simplemente pasan el rato. Pero si hay tantos programas tan variados y mucho más cercanos, ¿por qué algunas personas ni siquiera los conocen? Por dos razones. Uno, para que una radio se escuche en toda la ciudad hacen falta unos aparatos que cuestan mucho dinero. Y dos, no les interesa que se digan ciertas cosas, sobre todo, no quieren que la gente se dé cuenta de que pueden decirlas. Tópico 6. Muchas personas piensan que los programas de las radios comunitarias son malos, aburridos o están mal hechos. A ver, ¿qué es más aburrido? ¿Que te cuenten cada día la misma historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿O estar informado sobre si los programas están mal hechos? Pues, como todo, hay gente que tiene un don para la cocina y otros que no saben ni freír un huevo. Si estos últimos quisieran hacer un programa de radio en una radio comercial, les darían por... Tópico 7. Las radios comunitarias surgen y se mantienen de la nada. ¿Sale de la nada tu portátil? ¿Sale de la nada tu móvil? ¿Y tu iPod? ¿El equipo? ¿Los micros? ¿Las sillas? ¿La mesa de mezclas? ¿Los ordenadores? ¿El mezclador? ¿Los monitores? ¿Los carteles? ¿El alquiler del local? ¿La luz? ¿La conexión a internet? ¿El teléfono? ¿La impresora? ¿El material de papelería? Lógicamente no sale de la nada. Sale del dinero. ¿Y cómo consigue una radio comunitaria el dinero? Algunos piensan que es magia. Otros que se lo dan, pero en realidad casi todo el dinero sale de aquí. Con ese dinero nadie se hace millonario, aunque algunos piensan que sí y quieren su trocito de pastel. Todas estas personas pagan cada mes para afrontar los gastos de las emisoras y van ahorrando por si pasa algún imprevisto. Ahora, un problema matemático. Si este mes yo tengo 300 euros y me tengo que gastar 100 y llega un señor y me pide 600 euros... ¿Cuántas emisoras comunitarias se cierran por este motivo? Tópico 8. Cuando se habla de radios comunitarias, parece tonto preguntar, ¿y a qué se dedican? A ver, a esto no se dedican. En definitiva, los tópicos son eso, tópicos. Radio Siberia FM de Vitoria-Gasteiz, felicitamos a Radio Crash de Gijón por sus 30 años en las ondas comunitarias. Sorionak eta aurrera Crash y Radia. Bueno, pues vamos ahora, seguimos aquí en este maratón 30 años de Radio Crash y vamos ahora a contarte o a ponerte, a que escuches algunas de las cosas que sonaban allá por finales de los 80, principios de los 90 en esta radio. Hemos rescatado algunos fragmentos, algunos trocitos de programas que sonaban en aquella época y que están grabados en cintas de casete. Pedimos disculpas por la calidad de algunas de esas grabaciones, pero bueno, aparte de que ya han pasado muchos años, pues también pues esa es una grabación en cinta. Y bueno, vamos a empezar escuchando un trozo de un programa dedicado a denunciar la violación de los derechos humanos. Un programa de 1989 basado en un informe de Amnistía Internacional. En el último informe, Amnistía Internacional, la Organización Mundial de Defensa de los Derechos Humanos, dice que durante el año pasado, 1988, ha documentado casos de matanzas y asesinatos individuales de hombres, mujeres y niños por tropas gubernamentales en más de una veintena de países. Decenas de miles de personas murieron en 1988 a manos de agentes gubernamentales que actuaron deliberadamente y al margen de la ley. Estas ejecuciones extrajudiciales han seguido produciéndose en el año 1989. Las ejecuciones extrajudiciales a las que Amnistía Internacional califica de forma de asesinato gubernamental es el tema sobre el que versa la introducción del informe 1989 de la organización, en el que se tratan los hechos ocurridos durante 1988 y se informa sobre una vasta gama de violaciones de derechos humanos en 133 países. Miércoles toda la mañana, por la tarde cambió, se puso casi lunes. La tristeza invadió los corazones y hubo un claro movimiento de pánico hacia los tranvías que llevan los bañistas hasta el río. A eso de las 7 cruzó el cielo una lenta avioneta y ni los niños la miraron. Se desató el frío, alguien salió a la calle con sombrero ayer. Y todo el día fue igual, ya veis, qué divertido, ayer y siempre ayer y así hasta ahora. Continuamente andando por las calles gente desconocida, o bien dentro de casa merendando pan y café con leche. ¡Qué alegría! La noche vino pronto y se encendieron amarillos y cálidos faroles, y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy, tan parecido, pero tan diferente en luces y en aroma. Por eso mismo, porque es como os digo, dejadme que os hable de ayer, y una vez más de ayer, el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra. Voces de Chema Castillo y María Martínez en ese programa de 1989. Vamos a seguir escuchando más cositas. Uccide un altro venerdì. Los programas musicales siempre fueron, bueno, pues una referencia en esta radio y tuvieron su importancia. Uno de ellos, el Rey Lagarto, que en la tertulia anterior hablaban de él, dirigido y realizado por Gonzalo, hacía un especial dedicado a la música pop rock en el estado español, pues allá por principios de los 90. Vamos a escucharlo. Lo que a partir de ahora y durante 60 minutos vamos a escuchar será un repaso de lo que se cuece en los últimos tiempos dentro del panorama de la música pop y rock española. Aproximadamente una docena de grupos considerados como los más representativos dentro de la gran cantidad de grupos musicales y cantantes solistas que inundan nuestros tocadiscos, nuestras emisoras y nuestros bares. Y vamos a comenzar prácticamente por la parte final, ya que el primer grupo en sonar es la última revelación del pop español. Responden al nombre de Los Romeos, son de Castellón y están compuestos por tres chicos y una chica cantante, siguiendo el esquema que triunfa ahora en Gran Bretaña, con grupos como los Transvision Vamp. El tema a escuchar está incluido en su primer LP y se titula Muérdeme, una canción con una letra sin desperdicio. Música de Los Romeos, ese tema Muérdeme que nos ponía Gonzalo, el Rey Lagarto, allá por principios de los 90. Vamos a seguir con más cositas. También vamos a rescatar una cuña publicitaria que hicimos allá por el año, creo que 92, con motivo de 92 o 93, con motivo de la presentación del Krasnia número 2. Ya sabéis, el Krasnia, esa revistilla que publicamos durante muchos años aquí en Radio Crash. Participarán Joan Cándano, periodista y realizador del vídeo con el apresamiento de Pin, Pura Fernández, la madre de José Manuel Chico Pin, y Chema Castillo, locutor de la radio, de Radio Crash. No lo olvides, el próximo jueves día 3 de diciembre a las 8 de la noche tienes una cita con el Krasnia. La gente de Radio Crash te presentará su fanzine, su número 2. El acto tendrá lugar en el Ateneo Obrero de Gijón. presentación del Krasnia número 2, el jueves día 3 de diciembre a las 8 de la noche en el Ateneo Obrero de Gijón. Sudore dei lavoratori dall'alba dell'umanità, ma la sirena parla chiaro, sta arriva la polizia, non resta che scappa in mutande, la notte ci nasconderà. Y acá estamos con cuñas, le ponemos también una cuña de también de los años 90, una cuña con motivo del concierto que la coordinadora asturiana por la insumisión organizó por la libertad de Pin. Si estás dispuesto a hacer un buen corte de manga, puedes acudir a este concierto por la libertad de Pin, con actuaciones como la de Cambaral, Jan de Cubel, Gibardón, Dixebra, UHP, Nuberu y Víctor Manuel. El próximo sábado 21 de noviembre en la Plaza de Toros de Gijón, concierto por la libertad de Pin. También allá por los años 90 hicimos un maratón, en este caso un maratón antirracista aquí en Radio Crash, y dentro de ese maratón emitimos un programa realizado por el Comité de Solidaridad con América Latina, Alcosal, Asturias, sobre el indigenismo. Vamos a hablaros esta tarde de un racismo desconocido, pero quizás el más viejo de la historia y antecedente del que hoy día vivimos con los gitanos, emigrantes, judíos, etnias, mujeres y todo aquel colectivo humano sometido por ser diferente. Es el racismo practicado con los pueblos indígenas, aborígenes de continentes colonizados, y, en concreto, de su situación en Latinoamérica. Para ello, el COSAL, el Comité de Solidaridad con América Latina, queremos daros nuestra visión de las causas históricas, sociales y económicas que han conducido a la situación actual. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Mon, Puerto Mono, Puerto Mon, Puerto Mono, Puerto Mon, Puerto Mono, Puerto Mon. Otro de los programas musicales también que duró muchos años, desde finales de los 80, principios de los 90, era El Lobo Aullador, un programa de blues que se emitía los sábados por la tarde, aquí en Radio Crash. Push me baby, y era Sling Harpo. Te recuerdo que estás en la sintonía de Radio Crash cuando ya pasa un minuto de las 7:30 de la tarde y estás en El Lobo Aullador. Oh, down the road in the Fordville jungle, cause he was loaded as he could be. The poor man was knocked out alone, and he was wobbling all over the street. I heard him singing, 6 months with no sense. He said 1 year was not no time. Still in Angola, serving from 14 to 99. You know when he had plenty of money, he had a friend all the love of town. Since he'd been broke, cracked and hungry, not a single friend can be found. Oh well, a poor man pawned his wife in Christmas. Oh, he pawned his diamond ring. He tried to pawn the woman he was loving, but the poor girl couldn't sign a name. She said, give him water when he gets thirsty. Tell him that water. El Lobo Aullador, un programa de blues de Radio Crash de allá de finales de los 80, principios de los 90. Seguramente que en unos minutos también tendremos algo más de blues en el especial Sin Pudor que Silver, acompañado de Gus de Blues and Decker, van a realizar. Y vamos a ir finalizando esta parte de nuestro programa, de nuestro especial maratón 30 años de Radio Crash, con otro fragmento de otro programa. Programa también que tuvo presencia aquí en Radio Crash durante muchos años, un programa en asturiano, un programa realizado por Guajes, un programa que se llamaba Xentiquina. A ver, Nuria, fálanos. Nuria, a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a leer un cuento de Carlos Castro. Uy, qué rara está Nuria ahora, parece Cristina. Conseguí dos seres mitolóxicos para solucionar el problema de Colosía. Trasgo. Hola, Collacius, ¿cómo estáis? De Año Burrión. Yo muy bien, Trasgo. Ahí vienen el Cuélebre y la Xiana. Cuélebre. Venía para deciros que faigamos un consejo para el problema de Colosía. De Año Burrión. De acuerdo, vamos a hacerlo. sana. Podríamos hablar de la contaminación de las ciudades. Cuélebre. Tenemos que obligar a la xente a non tirarles basuras al suelo. Trasco. Yo voy a obligar al alcalde para que faiga muchos depuradores. Sana. También vamos a ir a Viesques para que non talen árboles. Diaño Burllón. Yo voy para la ciudad también. Adiós, Collacios. Xana. Adiós, Trasgu. Adiós, Cuélebre. Adiós, Diaño Burllón. Tú, niño, vas a agarrar ahora mismo lo que tiraste y llevarlo para la papelera. Niño, ¿por qué, bicho raro? Diaño Burllón. Voy a morderte una grella. Niño, ¡socorro! Trasgu. Usted, alcalde, ponga depuradores por todos los yaos y como no me faigas caso, voy a destrozarte la casa. Alcalde. ¿Y eso por qué, Trasgu? Porque hay que luchar por la ecología. ¡Uy! ¿Terminaste ya? Sí. Pues vamos con la última canción antes de que pasemos a la parte seria del programa, que es la más seria de todas las series, de todas las series. Aparte de que el programa es muy serio. El caso que viene ahora no sé ni cómo se titula. Déjame mirarlo, ¿eh? ¡Estamos en ella! ¿Ah? Quedaron así que... Y un canción... Y que estamos en ella. Y una estación del año. Una estación del año. ¿En qué estación del año estamos? La primavera. ¡Ay, madre mía, mi alma! La primavera, que es la estación de los enamorados. Xabel, sal casado de aquí. Bueno, pues ahí sonaba Xentiquina en la primavera de no sabemos qué año, pero hace muchos, muchos años aquí en Radio Crash, uno de los muchos programas en la lengua asturiana que se realizaban en este medio, en esta radio. Con Xentiquina vamos a poner punto final a esta parte del maratón y nada, en unos instantes ya entra aquí Silver con Sin Pudor y con Gus de Blues and Decker para seguir celebrando este maratón que, os recordamos, dura hasta las 7 de la tarde. Súmale 18 más si es la edad de Radio Crash. ¡Cuatro! ¡No! ¡30! Hay gente que no sabe sumar, pero desde Quack FM sabemos lo importante que es cumplir cada uno de los años. Así que muchísimas felicidades por esos 30 añazos, Radio Crash. ¡Y que sean muchos más! ¡Cuatro!